Sí, sí, tenemos una alegría y unas energías bárbaras. Primero la trágica, pero así viene, como la intro, como la cortina. Ya están nuestros invitados acá. Es más, ya tengo el nominado al invitado del año por llegar temprano. ¿En serio? Sí, es verdad, tienen récord los chicos. Sí, sí, sí, no, sí, no, tienen súper récord. El Oscar se lo lleva acá el amigo Tato. Sí, es la primera vez que yo subo y hay un invitado ya antes que yo. Exacto, bañadito, peinadito, increíble, como corresponde. Sí, sí, sí, o sentadito, preparadito. Hola, ¿qué tal? Vamos a presentarlos, así no desperdiciamos el valioso tiempo. Por favor. Don Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Preséntese, por favor. Hugo Moreno. Hola a los escuchas de Diablo y Sin Música, soy Pablo Ersen, batería y voz de Militia. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la gente, yo soy Tato de Betac, no soy músico. Metalhead, ahí está, headbang. Ahora vamos a desmenuzar este... Figura del metal, figura del metal. Que atraviesa metal, claro. Sí, totalmente. Todas las décadas del metal argentino. Wow. Y sí. Sí, ¿no? Pavada, 80, 90. Bueno, la idea de invitarte hoy, Hugo, es porque se va a reeditar un compilado que ya es considerado como clásico, que salió en los 90, exactamente, 90 y... 91. En el año 91 el compilado se llamaba Trash y traía 13 bandas nacionales, que cada uno con su respectivo tema, obviamente. De demos o... Sí, creo que eran todas de producciones independientes, ¿no? Sí, creo que ninguna en ese momento no tenía un disco editado. Además, creo que ninguna... ¿Salvo Nepal? Sí, Nepal, Militia, sacaron discos. Escabios. No, sí, sacaron discos. Crew, también. Ah, ¿también? Era... fue como el espaldarazo en muchos casos. Pero el paso anterior. Claro. Exactamente. En muchos casos, en el caso nuestro, por ejemplo, fue... Sí. El paso previo a hacernos conocidos a partir de este compilado, a partir del tema, violencia, y en la mayoría de los casos sí fue como una convocatoria de parte de la persona que lo editó, que es Marcelo Tomás Moya. Sí. El negro Tommy, digamos, para todo con cariño, ¿no? Que en ese momento era manager y trabajaba con Hermética, él nos convoca a las bandas y cada banda se bancó su propia. Claro, sí, producción. Sí, eso, igual algunas ya lo tenían, O ya lo tenían. ¿Qué pasa como cuando te invitan a un compilado? Por ejemplo, o sea, Nepal y Militia lo grabamos en el mismo estudio. Ajá. Ellos grabaron aparte la señal del metal también. Sí, habíamos hecho. Habían primero, hecho una. Primero hicimos una. Como una prueba en una sala de ensayo. Pero a mí, de momento en que me convocaron para ser el manager de Nepal, lo primero que yo sabía que había que hacer era registrar, aunque sea un tema y que sea punta, para que claro, con ese tema se pueda llegar a todas las radios. Y cuando apareció la propuesta de Marcelo Tommy, pero no lo dudamos ni un momento. Uh-huh. Nepal ya venía de otra formación con la que había sacado dos producciones independientes, pero nos dábamos cuenta de que esto era la posibilidad de hacer algo profesional. Sí. Y lo encaramos así, estuvimos en Sonovisión grabando. Sí. Y buscamos un estudio profesional. Los demos de Nepal, que son los demos de Split con Dr. Jekyll. Claro, esos demos se habían grabado en otros estudios, pero... Y con otro batero. Y con otra formación, otros guitarristas también. Lado, no sé. Sí, que quedó en el camino. Quedó en el camino, ¿no? El gordito Iglesia. El tanque ahora. Hoy en día, sí, no se supo más nada. Hoy en día es el batero de una banda que creo que van un par de cientos a verlo. Pero bueno, acá hoy estábamos charlando en la previa con Tato respecto a este compilado, que hay dos cuestiones que le devoran la cabeza a la gente, ¿no? Primero, cómo se gestó, y ahora a vos, Hugo, ¿por qué se te ocurrió reeditarlo, no? Sí, en realidad se me ocurrió reeditarlo hace años. ¿Lo tenías ahí? Lo tenía dando vuelta, no encontraba la forma, porque lo contacté a Marcelo Tommy. Sí. Y bueno, él me dijo que estaría buenísimo, pero los derechos no eran de él, eran del sello. Mm. Y entonces estuve mucho tiempo buscando a alguien del sello. ¿Y esto salió por Discos Milagrosos? Claro, este salió originalmente por Trípoli. El original es Trípoli, Radio Trípoli. El original es Trípoli. En vinilo. En vinilo y cassette. De Trípoli. Con distribución en todas las provincias de la República Argentina, que eso fue importantísimo. O sea, fue un disco distribuido como uno de Julio Iglesias, sí, digamos, claro. Así grosso, hasta la última disquería del último pueblo. Tuvo la misma distribución que tuvo, por ejemplo, Ácido Argentino de Hermética. Exactamente. Exactamente la misma distribución. ¿Y esta edición en CD? Esa la editó Disco Milagroso en el 97. 97. La única edición en CD que hay del disco es esa. Claro. Hasta hoy. Claro. Hasta hoy es la única que hay. Y yo buscaba reeditarlo porque es un disco que a mí me marcó, viste, también. Yo lo escuché cuando tenía 14 años, que apenas salió. Bueno, para mí es un clásico. Este y el Mentes Abiertas, digamos, de claro. Compilado Hardcore son mis discos favoritos de mi adolescencia. ¿Y qué, cuál fue el punto más difícil, no? No hablo de la parte monetaria, ¿no? Porque... No, el punto más difícil fue encontrar a alguien de Trípoli. Porque había que pedirle permiso al sello. Sí. Porque los temas son de las bandas, pero la obra es del sello. Claro. Entonces, bueno, por suerte lo contacté a Chucho Fasanelli. Uh-huh. Y bueno, y él le gustó la idea, vio el visto bueno, no puso ninguna traba, dijo celo. Le gustó la idea y no puso ninguna traba. La y... Dijo, contactate con las bandas. Claro. Entonces, para... Ahora venía el otro paso, que era contactarte con las bandas. Porque, para que sepan que salía. Porque hay bandas que ya no existen. La mayoría no existe. La mayoría, claro, exacto. De acá, por ejemplo, Hammer de Córdoba, Rapier, sí. Nepal, Genocidio, Krupp, Depredador, Escabios, Thanator de Mar del Plata, Militia, Satánica, Kif, Resistencia Nativa y Final Fanny de Córdoba también. Sí, de Córdoba. Sí. Pero tuviste contacto con... Pude contactar aunque sea uno de cada banda. ¿Y tu idea qué era? ¿Hacer como un remaster o simplemente tomarlo? Y no, mi idea era mejorarlo un poco. Hacer un remaster, digamos, de respetando el sonido original. Sí. Porque es un disco que claro. No le puedes cambiar el sonido. Claro. Y bueno, se pudo hacer por suerte. Ayudó mucho Chuchu, la verdad que fue una gran mano. Sí. Para masterizar. Uh-huh. Después Ale de 1917 también restauró temas. Ah, muy bien, sí. La verdad que gracias a ellos también está y sé que tiene, va a traer bonus. Sí, eso me lo sugirió Chuchu también. Claro. Me sugirió que ya que había lugar, incluir algunas bandas más. Y ahí es cuando bueno empiezo a hablar con Tato, con Ale que trabajaba con sí. Caos, para que... Que se podía recuperar. Que podíamos a esa banda. Pues yo tenía una idea, viste, más o menos, claro. Pero quise hablar con ellos, viste, para que me sugieran también, viste, bandas de la época. Yo tenía una idea, más o menos, dimos vuelta a todos sobre las mismas bandas. Pero bueno, quedaron Abaxial y Caos. Abaxial y Caos. ¿Con cosas que no tenían editadas antes? O... No, sí, son temas que en realidad se los di a elegir a ellos. Mm. Y bueno, cada uno eligió su tema. Está bien. Pero sí, están editados en lo que fue el cassette de Caos y lo que fue el neodrama de Abaxial. Acá en este disco claro. Que tenemos acá en la mesa de que Caos. Yo no me quiero olvidar, porque la primera producción Thrasher independiente fue el cassette blanco de Caos. No. Discaso, este mismo. Discaso, es alucinante para la época. Este sí. Mismo. Estamos escuchando Exodus, no sé, una cosa así. Y bueno, ya antes la emoción me embarga. tenemos entonces, hay como un remaster con sí. Sonido mejorado. Sí. Ahí se restauraron también algunos temas porque estaban, viste, medio mal tocados. No mal tocados, pero de volumen, viste, sí, de pasado. Sí, totalmente. Y eso se encargó Alejandro. Ahí el operador tenemos ahí en exclusiva. El material que va a ser, que va a formar parte de este. ¿Va a salir en CD? Va a salir en CD, sí. Va a salir en CD. El operador tiene el máster y yo le quiero pedir. ¿Va a tener el mismo orden? Sí. Bueno, quiero escuchar el tema 2 de Rapier, una banda que a mí me volaba la cabeza en esa época, tanto en vivo como lo que tenían grabado. Así que vamos a escuchar Luz de Tempestad, que estaba incluido en el demo de Rapier. Sí. También una banda que lamentablemente tendría que haber seguido. No sé. Me parece, porque creo que tenía mucho para dar. Vamos a escuchar entonces Rapier, Luz de Tempestad, perteneciente al nuevo compilado Trash, próximo a salir. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Así sonaba Rapier, Luz de Tempestad el tema. Y no arranqué con Hammer, la banda de Córdoba, no por nada en particular, simplemente porque, como se dice en el norte, me caga de gusto Rapier. Y realmente quedó muy bueno, el sonido sí, final. Suena muy bueno, amigo. Ya está con el mastering definitivo. Sí, ya está en fábrica. Ah, ya está en fábrica, listo, ya está. Llorar a la iglesia si hay algo que no. Lo que no se corrigió, no se corrigió. No, igual lo corregimos. Sí. Tuvo un par de correcciones. Mm-hmm. Tanto la gráfica como el sonido. Y ahí hay algo que a mí me encantó, por eso yo le dije, dale, poné primera a Hugo. Porque él se preocupó también por investigar toda la parte de biografía, de fotos. Nos habían pedido para el disco original toda una producción, tuvimos que hacer fotografías blanco y negro, iban a salir las letras, claro, pero la idea del vinilo es que después los tiempos de producción corrieron tan rápido que el vinilo salió crudo, era la bolsita, el arte de tapa y todo eso pensamos que se había perdido y resulta que Hugo, hablando con la gente que había hecho la producción, pudo rescatar fotos, pudo recuperar cosas. Él entró a recuperar las notas de las revistas Metal, de las revistas Madhouse, escanear fotos. Y eso fue lo que a mí me animó a decirle, Hugo, ¿qué necesitas? Avísame, te doy una mano. Nada mejor que tener una persona pila para laburar y para hacer cosas. Y para hacerlo, o sea, darle otro enrosque profesional. A mí me gusta mucho cuando veo un disco europeo de una banda de los 80 y que la tapa está restaurada. Algún músico hace algún comentario, te mete otra vez en los 80 y te refleja qué vivían los músicos en ese momento. Habla de y profesionalidad. Exacto, es que ellos tienen, no es solamente la música, es también todo lo que se vive alrededor como sociedad, como pensamiento, como filosofía de vida. Claro. Y me gustó que él pueda rescatar. Porque éramos una cofradía, éramos cinco o seis bandas de locos. Claro. Sí, la verdad que sí. Escabio, Militia, Nepal, Rapier. Que como dijiste vos recién, nos peleábamos, nos amigábamos, pero era todo siempre pensando en que la escena tenía que crecer y que todos nos teníamos que ayudar y se compartían equipos, claro, se compartían fletes. Compartían equipo, instrumentos, o sea, nunca te quedabas músicos también. Exactamente. Eso que ahora parece un eslogan, ¿no? La hermandad metálica, era la hermandad de tomá, sí, te lo presto, está todo bien. Tu guitarra, te olvidaste la guitarra, te presto la guitarra. Sí. Ir a los ensayos de las otras bandas, que ahora totalmente. Parece que... No sé qué banda va ir a volantear. Claro. Aparte, tengamos en cuenta, muchas veces el disco es un disco heterogéneo, digamos. Obviamente, son 15 grupos distintos, 15 producciones completamente distintas. Y el problema que había en esa época es que el tipo que estaba atrás en la consola, muchas veces, vos ibas al estudio. Cazaba una goma. Claro, lo último que el chabón grababa chamamé, folclore, tango. Y vos le ibas con todo este quilombo y el tipo decía, ¿la qué? ¡Pará! ¡Tiene este ruido! ¡Párenla! ¡Córtenla! ¿Qué pasa acá? Sí, sí. Entonces, no había el tipo, o sea, el tipo era un chabón que nada, él ponía claro. Muchas veces las cosas salían mejor. O peor, depende de la pericia que tenía capaz algún integrante de la banda. Claro. O alguien cercano a la banda. Al contrario, por ahí el integrante de la banda creía que sabía, pero en realidad era. Hacíamos quilombo, instinto, ¿no? Claro. Sí, sí. No, esto tiene que estar al palo, ¿viste? Claro. Instinto nada más. Así que muchas veces uno, a veces entregaba a nosotros, en el caso de nuestro Militia, éramos todos pibitos de 20 cuando grabamos esto, cuando grabamos el tema. Nos entregamos al loco este que estaba en las consolas, que ya habíamos escuchado lo que había hecho con Nepal. Claro. Y nos gustó lo que había grabado Nepal. Sí. Porque fue más o menos ahí. Nepal y Militia siempre fueron bandas muy, muy cercanas por la cercanía de los músicos. Claro. Yo sigo siendo todavía amigo personal de Henry y de Larry. Estamos tocando juntos, la banda de Larry. Bueno, claro. O sea, imagínate. Ah, ya sí, eso, vos estás tocando con Larry. Claro, con Larry. ¿Verdad? Es una amistad que viene desde hace 35 años. Sí. Ya de derecho viejo. Entonces. Y bueno, efectivamente el tema sonaba lindo, bastante decente, el Violencia de Militia suena lindo, porque justo de marambola caímos en ese estudio, que el tipo tenía buen criterio, claro. Pero no es que el chabón era Martin Birch, claro. Leo la tenía re clara. Yo te puedo contar la nuestra. Yo un año antes había estado en ese estudio porque ahí grabó Bienvenidos a mi Reino Letal. Letal. Claro. Y yo me quedé flasheado con todas las lucecitas de ese estudio. Y el disco de Letal lo grabó Álvaro Villagra. Y claro. Cuando fuimos nosotros, Álvaro ya no estaba grabando, estaba grabando Gonzalito Villagra. Claro. Pero él resolvió represor, toma 3, claro. Que encima quedó la toma 3, que era la más prolija, pero la que más me gustaba a mí era la toma 2, más cruda, más trayera. Claro. Y esa se desistió por una cuestión de que no estaba prolija, ¿entendés? Claro. Pero para mí era la más agresiva, más visceral. Más, y tampoco, si se quiere, lo que representaba Nepal en vivo esa tampoco toma. Teníamos la conciencia en ese momento de decir, mirá, bueno, este registro lo vamos a guardar acá porque quizás en 20 años quedó registro. Bueno, yo lo hice. Bueno, pero él es, esa perla la dejamos para el final. Hay cuántos coleccionistas que vos conocés y él es uno de o sea, de gente que tiene colecciones o colecciona material original de época. Claro. Pero me acuerdo que nosotros entregamos una cinta abierta. Sí. O sea, era todavía análogo a full. Claro, o sea, claro. No existía. 100% análogo. Era una cintita abierta. Sí, sí. No me acuerdo la medida pequeña. Pulgadas, la chiquita. Claro, y por ejemplo. Y tampoco, y uno, no sé, eso nunca más lo tuve. Eso. Claro. Y el máster de Agonía Infernal tampoco. Estaba la torta gruesa, así que me la bancaron un tiempo, había que comprarla, si no tenía que comprarla, sería una fortuna. Y bueno, ya se usó. Y era para grabar 15 discos, ¿viste? Claro, exactamente, sí, sí. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Uno, qué sé yo, en ese momento. No tenía. O, yo, por ejemplo, el vinilo, me acuerdo haberlo visto en una disquería y no lo compré. Pero era ¿por tu qué? Disco, era claro, tu era disco. Mi disco, no lo compré. Sí, no lo compraste. Loco. O sea, tenía un cassette que me habían dado, pero. Bueno, viste, vos decís. ¿Por qué no lo compré? Una L así, gigante. Estamos esperando que terminen de armar la máquina del tiempo y. Claro. Vamos con mochilas a traer el material. Y vamos por todo. Tengo que dejar la celda verde del auto, para dámelo. Volviendo a la compilación, me decías que ya esto está en proceso de fabricación. Ya está en fábrica, sí. La semana pasada. ¿La gráfica ya está también? Está todo, está la gráfica. ¿Y qué fecha estimás más o menos de salida? Y calculamos 15 días más para que salga de fábrica, según lo que me dijeron. Y bueno, y de ahí ya arrancamos. ¿Y la distribución cómo la vas a hacer? No, la vamos a hacer nosotros, venta por correo, shows, internet. Claro. Y alguna que otra disquería capaz vamos a dejar. Y ahora que mencionás los shows, hay uno que está agendado para como primer paso, ¿no? Sí, en realidad no es una presentación de compilado. Porque realidad, presentar el compilado con estas bandas, ¿no? ¿Qué queda? ¿Depredador? ¿Está tocando? No. No queda ninguna. Queda no queda ninguna. Y Krug. No, tenés razón. Militia y Krug. Claro. Ahí. Bueno, que toque Militia 6 veces claro. Seguidas. No, pero bueno, habíamos pensado capaz de hacer algo, pero bueno. Hay que hacerlo más a futuro. Claro. Pero teníamos pensado hacer capaz algún homenaje como al compilado. Lo vamos a ver más a futuro. Una junta de amigos. Sí. No habíamos pensado. Que quieran subirse no, a no, pero lo habíamos pensado con Chuchu hacer algo, viste. Pero bueno, no dan los tiempos para hacerlo ahora. Un evento. Tipo un evento. Un evento, sí. Para presentar el compilado. Pero bueno, nos dieron. Bueno, pero ahora está de moda, podés sacar la cerveza trash. Claro, también claro, puede ser. Claro, sí, habría que hacer algún. Vamos a ver algo vamos a hacer. No, porque también está bueno. Algún souvenir, como... no estaría nada mal. Sí. Una fecha, sí. Algo, viste, para presentar compilado. Claro, pero, vamos a ver, claro. A futuro está la idea. Pero bueno, por ahora vamos a hacer una fecha. Nada, reviviendo los viejos heavy hop. Por ahora. Bueno, acá estoy viendo la lista. Satánica es una banda que tocaba mucho también en la época, sí. Me acuerdo que. Tocaban por todos lados. Hoy es el cumpleaños de César Milio. César, un aguante. Bajista de mira. Satánica. Así que podemos escuchar este tema de Satánica, Persiguiendo tu Ideal, también de su demo, ¿no? Sí, creo que es un demo que. Sí, ellos tenían nombre, una producción, ¿no? Independiente. Sí, no me acuerdo, pero sí. En el orden es el tema número 10. Vamos con Satánica, entonces, reviviendo el compilado Trash. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Eso era Satánica en la Máquina del Tiempo. Cambió de nombre el programa, ahora se llama La Máquina del Tiempo. No es mala esa, podemos hacer retro. Ya existe Retro Metal los domingos. Le mandamos un saludo a Elvio. Elvio Pizzula conduce su Retro Metal. Esta es La Máquina del Tiempo. Y bueno, 200.000 anécdotas. Así que después todo lo que hablamos fuera de aire lo grabamos y hacemos el programa que viene, pasamos lo que hablamos fuera de aire. Sí, lo que pasa es que si ustedes estuvieran fuera del aire y estuvieran escuchando acá, yo les aseguro que no hay que meter un bocado. Cada cosa que dicen, cada historia que tienen, cada lugar es una charla de amigos, y eso es lo bueno que tiene el programa, contando cosas que les han pasado. Así que chicos, somos todos oídos. Respecto a la etapa original, ¿tenés alguna idea? Sí, la etapa va a ser la misma. No, pero esta, ¿cómo se realizó? En realidad sí, la mandaron a hacer y la hizo un artista que el nombre está ahí, ahora no lo recuerdo. Pero sí, se mandó a hacer a pedido para el compilado de la etapa. Es una... Daniel Lucerini, el dibujo de la etapa. La hicieron especialmente para el compilado, ¿no? Era un dibujo, digamos, que lo sacaron de algún lado. Sí. Está hecha especialmente para el disco, la tapa. Y ahora, en la nueva edición. En la nueva edición hicimos una tapa, digamos, como versión 2019, pero también dejamos la tapa clásica, o sea, tiene dos tapas. O sea, digamos, con lo abrís o claro, atrás. Así, ¿no? La tapa original, digamos, del compilado va a ser como una hoja suelta, que atrás tiene un collage de todos flyers de la época. Sí. Y después, bueno, está el librito con la tapa nueva. Pero la portada va a ser la clase. Lo que estábamos hablando va a respetar la clase. En el bloque anterior, no hay anécdotas, ¿no? Así, o algún detalle, algo escrito de los que participan en esta edición. Sí, va a haber dos personas. Una acá, el amigo sentado. Ah, muy bien. Y el otro, Alejandro, también, que trabajaba con Caos. Ajá. Era el manager de Caos también. Hicieron textos, digamos, reflejando lo que era la época, más que nada. Bueno, Caos, ese que no participa en la primera edición, va a estar en esta reedición. Sí. El tema de Caos está acá. Sí, es el primer tema. Pájaro voraz. Ya está, listo, vamos a escuchar Caos. Que originalmente iba a estar en el compilado. Originalmente, ¿y qué pasó, no sabes? Hubo un problema administrativo, digamos, por decirlo de alguna manera, y no pudieron participar. Mira, no se le notó. Sí. Dicho por los mismos. Problema oficinista, sí, un problema administrativo, dejémoslo así. Pero no. Faltaba un sello. Faltaba una firma y no pudieron participar, pero estaba arreglado que iban a estar con ese mismo tema. Me lo dijeron ellos mismos. Y la versión que escuchamos ahora no es la de este... Sí, es la misma, nada más que acomodada para que suene el mismo volumen. Vamos con demás temas. Pájaro voraz, Caos. We'll be right back. habrá sustraído. Explotará tu cuerpo y ya no carecerás más. Podrías presumir desde que tu sonrisa todo comprará. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo piensas? ¿Para qué lo intentas? Dímelo. Ajá. Te ardes de seguida cuando, ajá, te curras en tu soledad. Y cuando tu alma descende tu cuerpo y se acabó tu obra, ya no carecerás más. Jueves de 22 a 24, Diabolus in Musica, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Ahí con seguimos. Este que suena es un tema de esa época. Este tema es uno que retrajimos, resucitamos, digamos. Este es de esa época, es del 88. De los primeros militios. Exactamente. Todos igual. Y ahora hablamos un poquito de militios, ya que estás acá. ¿Qué punto está Militia? ¿Está así de año sabático? No, Militia este año tocó, este año presentamos, gracias a la a la reedición de Cuervo Records y Juancho Albarracín. Se reeditó Agonía Infernal en cassette, con un bonus track también. Y ya está vendido, ya no existe más ese cassette, esperando que haya una nueva copia. Y despedimos el año, o sea, este año tocamos lo que tocamos, tocamos con Serpentor, tocamos con... hicimos la fecha en Gier de la presentación del cassette, no me acuerdo si alguna más hicimos, no me acuerdo nada. Ah, tocamos en Mar del Plata con Larry, ajá, también. Y bueno, para el 7 de diciembre, ¿estamos ya para decirlo? Sí, sí, sí. 7 de diciembre tocamos en una reedición, ya que estamos en Deportes en el Recuerdo, la reedición de unos festivales legendarios, que eran los Heavy Hot, ¿no? Sí. Los Heavy Hot eran unos festivales que se hacían en la década del 90 y han tocado bandas, tocaba Escabio Militia, tocaba Nepal, tocaba Orcas. Sí, las del compilado. Las del compilado casi todas. Sumale Chacal, sumale otras bandas, Esquizofrenia, Letal de otras escuderías, bandas de. Bueno, Orcas ya lo dije, con Osvaldo, en la primera época de Orcas. Se reedita este festival con Militia, con Retro Satán, otros grandes que vuelven también a tocar. Y bien activos, Retro está tocando, está muy bien. Sí, la verdad que sí. Están tocando en Latinoamérica también. Claro. Engancharon una buena movida, reeditaron en vinilo, la verdad que está muy bueno. ¿Quién más? Está Krug, claro, de esa época también. De esa época, después está Tusteno. Los Gran Tusteno, una de mis bandas favoritas. Sí. Tempestor, que son más como de Grosso época también. Sí. Pero también ya tienen años de carrera. Tienen años, pero digamos como que son la... La renovación. La renovación, digamos, en el festival de San Juan. Y ahora, jóvenes, vos estás gestando el Festi ese. Sí. Y le pusiste este título por la cuestión de decir, bueno, vamos a revivir ese momento. Claro, sí, como para cerrar también como un concepto, digamos, de ya que sale el compilado. No apareció nadie diciendo de... No, sí, tuve que hablar con la gente. Por eso. Sí, tuve una larga charla. Porque la gente está muy sensible últimamente. No, sí, duró muchas semanas la charla, la verdad. Pero bueno, pues llegamos a buen puerto. Se enteraron que te ibas a ser millonario, ¿no? Sí. Sí. Es el tema, ¿no? Sí, entonces bueno, pero tuvimos unas largas charlas, pero bueno, me dieron el ok para hacerlo. Le expliqué cómo era la movida, lo que yo quería hacer, que quería hacer más que nada un homenaje a lo que eran las fechas. Claro. También fueron fechas que yo iba. Claro. Entonces, aprovechando, digamos, toda la movida, el compilado, todo, bueno, vamos a cerrar el concepto haciendo un heavy hot. Claro. Por suerte se puede hacer. Se hace el 7 de diciembre en el PAN. Listo, ponele chiquitito Heavy Hot 1, ¿viste? Porque uno nunca sabe. Le pusimos Heavy Hot 11 porque se hicieron 10. Ah, exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, muy bien. El último fue en cemento. No, estamos hablando de hace bastante tiempo. Claro. Calculo que. No, sí, todo lo que hablamos acá es de hace bastante tiempo. El último fue. Me parece, Militia, Nepal, Escabios. Y una banda que no me acuerdo, y estuvo Castro tocando cuando yo se había ido de Orca, como invitado. Oscar, sí. Pero no con la banda que formó después. No. En el flyer figura invitado Oscar Castro. Se ve que estaba gestando, digamos, algo ya y bueno, y tocó como... Yo no me acuerdo haberlo visto, sí me acuerdo haber visto a Nepal, a Escabios y a mí, esa fecha. Y tocó una banda más antes, pero no me acuerdo cuál es. Amazonia, puede ser. Amazonia eran los plomos de Nepal. Creo que era Amazonia. Ah, mirá, vos te acordás. Creo que era Amazonia la banda que tocó. Ahora me estoy acordando. Que no los vi yo. Betito y Ato. Sí. Un día vamos a hacer una reunión, no sé, por lo menos unos 150 heavy que se sienten en una mesa redonda. Ponemos un grabador para que quede registrado. Claro. Porque los datos que yo no sé, que él no sabe, lo sabe él. Claro. Y lo que sabe él, no lo sabe él. Yo no sabía que Amazonia era. Y un escriba, y al lado un escriba, ¿viste? Así. Aparte, mirá, parte del. Las ganas que yo tengo de seguir participando de esta movida es ver toda la gente que viene atrás, que le pone una energía y que trata de rescatar toda la cultura, todo el esfuerzo que las bandas hicieron, toda la onda que la misma gente también, ¿no? Porque la gente es la responsable de que el circuito argentino haya llegado a donde haya llegado. Sí, totalmente. Y la gente también es responsable de que Orcas esté haciendo giras por Estados Unidos. Sí, y la gente también es responsable por la edición de todos los cassettes y... Siempre. Bueno, no hay que olvidarse de eso, no son los músicos nada más. No, no. Es una escena que se hizo con el esfuerzo de toda la gente. Yo siempre menciono. Y las radios, y los fanzines, y las revistas. A modo de chiste, ¿no? A modo de chiste siempre menciono el eslogan de Pocho Metallica, gente que vio nacer la escena. Sí. Pero nosotros no la vimos nacer porque nosotros éramos la escena. El que iba al concierto, vos quedás arriba del escenario, vos con el fanzine. Entonces, yo creo que es así. No solo, claro, en esa época no solo arriba del escenario. Eso fue después, fue como algo a partir del año 88 en mi caso, sí. Con él, 88-89, pero antes era, era ir fan, ir claro, a por eso, por eso, obviamente. Por eso mismo. Siempre era, sí, sí. Fuimos todos en la misma, viendo desde abajo a los a Riff, por ejemplo, o a los mismos B8, los B8, tal cual. Después los festivales metálicos de primavera de Atlanta. Y ahí vi como un montón, sí, de bandas juntas y ahí empezaba a ir a ver otras bandas. A algunos se les despertó el instinto de decir, a ver qué puedo hacer yo, y bueno, desarrollar un bando. Y ese era nuestro Facebook. Che, el sábado que viene vamos a Loma de Zamora que toca Rapier. Sí. Dale, dale, loco, dale, dale. ¿Y con qué llegas? Y mirá, no sé, averiguá, pero creo que el tren de Constitución te arrima. Ese era el Facebook y esa era la energía que se transmitía y la rivalidad de los barrios. Que es San Martín, que Zona Norte, que Veraza, claro, que Capital. Sí. Cada barrio tenía su banda que seguía. Cabecera, claro. Claro, sí, me acuerdo una vez, fue una fecha muy copada en la cooperativa de Villa Crespo. En Villa Crespo, obviamente, bueno, Caos Militia. Sí. La gastó, ese recital estuvo buenísimo. Era del barrio, era local. Claro. Y vino, y obviamente ahí paraban los pibes de Atlanta. Claro. Y vinieron pibes de Chacaritas, algunas gomas, pero o sea, mezcla. Folclore. Y después se conocían todos porque eran heavy, pero claro. Había infiltrados del fútbol. Sí, y si como este, que el otro no, que esperá, que sí, que no, pim bam bum, y se armaban gomas, o sea, había claro. También esas cosas, ese folclore porteño, bonaerense, viste, de los barrios, como claro, decís sí, vos. Sí, tal cual. Pero bueno, era, como decía ese, era la red social, era esa, era una red de gente que iba. Claro. Yo iba a ver hasta que no era mi favorito, por ejemplo, he llegado a ir a ver. No había recitales y bueno, ¿quién toca hoy? Exactamente. Toca rata, listo, vamos. Sí, sí, sí, sí. Porque sí. no había, no tocaba a nadie que a vos te gustara más, por ejemplo. O si ibas a cualquier recital. Ibas a Arlequines, salías y ibas a Cemento a ver qué había en Cemento. Claro. Sí, vamos a ver. Si no, iba a ver a Sumo, ahí conocí otro tipo de música. Claro. Por ir a esos lugares. Ido a ver a Sumo, ido a ver a Rostro Redondo, también las primeras épocas. Y veías heavies. No por nada Hermética, después nos tocó un tema de los Redondos. Sí, sí, era un momento, algo de época, digamos. Sí, sí, hoy después capaz que uno dice, no, que no, pero en esa época era eso, la calle cantaba eso. Claro, ¿no? Sí, tal cual. Claro. La verdad. Y ahora la versión de Militia que tenemos en la nueva versión del Trash, ¿qué versión es la que vamos a escuchar? No, es la misma versión de Violencia. Que tenés en el la disco. La original, la del disco de Agonía Infernal, no, es la versión que se grabó exclusivamente para el compilado. ¿Y la del disco? La del disco se grabó, la de que está en Agonía Infernal. No, es la reversión, claro. En su momento fue una reversión que. ¿Y ahora está en qué año? ¿Es grabado en qué año? Esta versión de. ¿Para el compilado? En los. No, sí, 90, 90, 91. 91. Vamos a cuando escuchar... nos pidieron un tema para el compilado. Para el compilado, Violencia. Vamos a escuchar cómo suena entonces Violencia Militia. Thank you. voy a tener que luchar para poder mis manos descansar. Quiero saber hasta cuándo voy a tener que golpear y usar la violencia. ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Violencia! Si nada cambia, vamos a hacerlo mejor. Seguir la nuestra y no escuchar a la gente enferma que unión no demuestra. Vamos a luchar por la esperada unión, por la unión verdadera y de la rebelión. ¡Violencia! Jueves de 22 a 24, Diabolus in Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Porque la verdad es que está buenísimo, nada. Desde el momento ese que decís, ese era no, bueno, a partir de ahí. De lo que me gustaría acordar, de lo que estuvimos hablando. Sí, por favor. De que se compartían ensayos, se compartían músicos. Estábamos hablando de las salas del Miralla de Mataderos, donde eran las salas de Pato Strunk. Uh-huh. En la época en que. Él tocaba Tony, en Heinkel todavía. Él tocaba en Heinkel y sí. Ensayaba Heinkel, ensayaba Nepal, ensayaba. Milita, ensayaba de Hermética. La banda de Javier Cuevas que se llamaba en esa época. Ah, el Negri, sí. Sí, antes de Jericó era. Para demostrar que caminábamos todos los barrios y estábamos al tanto de lo que hacían las otras bandas y. Por eso te decía que entre todos se fue armando esta escena. No, no es que no, seguro cayó que sí, un, Ojo, y algo que viene a cuenta, que estuvimos charlando hace una hora atrás, mientras estábamos esperando que pase la hora, nosotros estamos hablando solo de la escena de acá de Capital Federal. Claro. Porque en cualquier ciudad importante o ciudad de cabecera de cada provincia, también tenía su pequeña movida, su banda, su movimiento, ya sea en el norte, en el sur, en la Patagonia, porque después, algo que no comentamos acá, que lo quiero resaltar, es que Tato hacía un fanzine, el Metal Command. Metal Command. Un fanzine muy bueno, en formato, sería A4, ¿no? Sí, A4, doblado al medio, abrochado, era... Que estaba muy bien diseñado, con información, que era el otro Facebook también que uno buscaba para tener todo ese tipo. No, ese sería el, ¿cómo se dice? El otro, Wikipedia. No, el Instagram. Y toda la Hurling Metal también. Claro, no, exactamente. Metal, Implosión de Rosada. O Metallica. Metallica, los primeros números de Metallica, claro. Rebellion Rock también, otro legendario. El que hacía ¿cómo se llama el fotógrafo? Sote, la revista de Andrésito Violante, Loma de Zamora. Entonces, en esa época yo le comentaba a él que me acuerdo que Darío Ordóñez, guitarrista de Pogrón, que vive en Salta, que es de Salta, me contaba que él, antes de incluso de formar Pogrón, nos estamos hablando de finales de los 80. Algún amigo de él que vivía acá en Buenos Aires le pasaba cassettes con programas de radio grabado, por ejemplo, Megalomanía, el programa de radio que salía de Villa Ballester. Bueno, él lo escuchaba en Salta porque le llegaba un cassette con el programa de radio grabado, ¿viste? Entonces, yo creo que hemos ido ahí a Megalomanía. Sí, tiene un recuerdo re compado, lo escuchaba. Sí, yo en esa época vivía en Villa Devoto y la agarraba la radio. Escuchaba. Impresionante, se escuchaba impresionante en todos lados. Sí. Estaba buenísimo. Sí, sí. Lo loco era que de repente una persona en Salta estaba escuchando en su casetera, seguramente Mono, un programa de radio que se hacía en Villa Ballester y que quizás estaba pasando, no sé, el demo de Militia de repente, ¿no? Sí. Bueno, esa era la manera de esparcir la peste en esa época. Y aparte, ahí yo me acuerdo que en esa radio era año 87, 88. Sí. Trajeron el primero de Napalm Death, por ejemplo. Ahí escuchábamos, novedades, pero. Rareza total, novedades. Vos decís, wow, ¿qué es esto? Claro. O sea, tratás de digerirlo, claro. ¿Viste? Decir, wow. Claro, de la nada, exactamente. Entonces, bueno, cosas así era. Y aparte de las disquerías, ¿por qué no nombrar las disquerías? No, totalmente. Otro punto de encuentro. Otro punto de encuentro, las disquerías de Flores, las del centro. Y la Trip era mi punto, las porque de Belano, yo vivía claro, en Zona Norte en esa época. Exactamente. Y grabarse los cassettes. ¿Viste? Tratar de robar cassette para ir a grabarnos encima. Fulano trajo el primero de Metallica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chaca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Claro. Clavámelo. Claro, clavámelo. Ahora estamos escuchando el tema que va a traer la nueva versión de Trash, que es de Abaxial. Escuchamos un toque. Esto de Abaxial, ¿dónde está? Es un tema de Neodrama. Neodrama. Es el cassette del 92. Pero es que como bonus, ¿no? ¿No es que trae en inglés y en español? Sí, están las dos versiones. Sí. Se editó en dos versiones este cassette. Ajá. Todos los temas en castellano y todos los temas en inglés. Ah, ahí está. Salió ahí está. Así. Y ahora... Estaba pensado para, digamos, para acá y para el exterior. Sí. Era todo un dilema eso, el español e inglés en esa época. Era una apuesta difícil porque Nepal intentó grabar, de hecho está grabado y en la reedición no se publicó. Es muy difícil cantar en inglés y en realidad es muy difícil sentir el heavy metal en inglés si no sos gringo, no. Claro. Mismo también generaba polémica también. Bueno, la sufrió letal sufrió. Bueno, sí, también, sufrió porque ese ellos estigma. arrancaron. Bueno, acá en el compilado está la versión de Aniquilar en inglés. También, sí. Digamos. Sí, claro. Lo que pasa es que también era prueba y error. Un gran cantante, este Pastor. Pastor. Un gran cantante Chila también, que vino después, pero sí, esta me versión está muy buena. Sí. De Aniquilar. Y estaba en inglés, o sea. Claro. Ajá. Tenemos otra versión que la que está en el cassette de Scabio. Es una versión especial para el compilado. Claro, esta fue una de una. Para... Esto fue de una Es de la época de Cementerio Botella, ¿no? No, este es de la época de Estado de Podredumbre. De Estado de Podredumbre. Está el tema Aniquilar, está en estado de podredumbre, y esta versión la grabaron especialmente para el compilado. Muy ahora, más allá de la edición la reedición de este compilado, la fecha que viene en diciembre, que después la vamos a seguir promocionando, ¿tenés alguna otra cosa así, alguna otra cosa loca? Sí, hay algunas cosas locas, pero bueno, por ahora, como no hay nada concreto, digamos, no. Está ahí en el cajón. Está por ahí. Está madurando, como maduró lo del compilado muchos años, hasta que salió. ¿Vos, Tato? Hay algunas. Tato, ¿seguís involucrado? ¿Tenías la distribuidora? Sí, yo estuve con la distribuidora hasta el año 2012 más o menos. Arranqué primero distribuyendo todo power metal nacional y después fui sumando thrash, fui sumando heavy metal clásico. Desde el 2007 que venía pateando disquerías, pero se hace cada vez más difícil. Y también un poco el tema de la música por internet. Digamos que el formato físico ya queda más para un coleccionista o pensando también en mandar discos para afuera. En la última etapa de mi distribuidora era más mandar discos para afuera para canjear, para conseguir material nuevo. Pero me encantó subir y bajar de micros, ir a los eventos. Tiene su... Participé las tres veces que hicieron la Feria del Vinilo en Costa Salguero y en el Centro Borges. Me encantó, para mí era volver a estar a la vida, ¿viste? Pero bueno, ahora me encanta que haya gente con sangre y savia nueva que viene apostando y sigue levantando la bandera, ¿entendés? Para que todo esto sobreviva. Vos, Pablo, la fecha de fin de año. Fin de año, febrero, Santiago del Estero, casi recontra super confirmado. ¿Y con Larry? Y con Larry estamos... ¿Quedaste fijo o estás haciendo la capa? Sí, estoy hace un año ya casi, estamos grabando el volumen 5 de Larry. Participé en composición, en grabación, yo toco guitarra rítmica ahí, guitarra base. Y ahora seguimos grabando el disco, se graba cuando se puede. Ya está grabado, falta grabar algunas cosas. Y tocamos el 9 de noviembre en Concordia, Entre Ríos. Y hay una fecha posible para fin de mes de noviembre también en Banfield, en el teatro ¿cómo se llama? Ahí... Sí, que está a tres cuadras de estación. Sí, es que un se nuevo, están haciendo nuevo, fechas ahí. Está haciendo muy buena fecha. No me acuerdo ahora el nombre. ¿Puede ser Grierson? No, ese es el de Monte Grande. Ese Monte Grande, sí. No, también se está haciendo fecha. Sí, sí, ahí están. Sí, hay un par de creo que es una fecha de From Hell, me parece. Ah, está bien. La fecha con Hugo. Bueno. Va a estar con Hugo, Larry, es una fecha. Bueno, una buena fecha. Roll School, re linda. Realmente fue un gustazo charlar, volver a sacar esos recuerdos que están por allá atrás. Y bueno, y revivir esta compilación que realmente yo sé que va a andar bien, va a funcionar porque ya estuvimos escuchando y esto es auténtico, es de verdad, Carolina, ficticio. Aparte es como que se estaba esperando también una reedición porque... Y sí, es un disco que muchos... Está descatalogado hace muchos años. Claro, que muchos lo tienen porque lo bajaron de internet, claro. Pero tener el físico hoy en día también tiene otro valor. Sobre todo en estas épocas, ¿no? Y sí. Y ahora... Acá está el vinilo. Claro, acá está el vinilo, el original. Vamos a mostrar. Y ahí salió todo. Y claro, de este se partió para poder hacer la restauración. Y gracias a la generosidad de Hugo, que muchas veces soy bastante despelotado con mis cosas, voy a poder tener mi copia del compilado trash. Que en su lugar, en la discoteca, como muy bien. Corresponde. Gracias por la generosidad de Hugo de tomarse el trabajo de reeditarlo. Claro. Y es algo que va a quedar. Sí, queda ahí, ya está. Para la posteridad, Y ahora vamos a cerrar esta charla con un tema de Nepal. Contanos un poquito qué es lo que vamos a escuchar. Bueno, mira, esto es una locura que se me ocurrió a mí porque. Es una toma del tema Represor, que es el que Nepal incluyó en el compilado. Sí. Claro, pero es una toma previa que había salido un poco acelerada y bueno, se descartó, se eligió para después procesar y mezclar. También grabado en el estudio. Está grabado en el mismo estudio, pero a mí me gustaba más porque era más cruda, más directa. Y bueno, van a escuchar tal vez un sonido un poco más primitivo porque quedó así, como toma cruda, como ¿está con sonido mezcla? Directo. ¿Está con mezcla ya? No, esto una, está una prima, restaurado prima. Y así como que había quedado grabado de consola, inclusive las violas hubo que duplicar y es como una rareza. Bueno, entonces esto es Represor, temazo de Nepal. Sí, lo armamos en el estudio de Beto en un domingo también, otro genio. Qué bien. De las perillas. Beto Qué Vázquez. Bien, y con esto, con este moñito cerramos este ciclo de presentación o este momento de presentación de la reedición del compilado Trash. 13 bandas, lo mejor del heavy argentino, dice acá abajo, reza en la tapa. 15 ahora. Ahora son 15, ahora claro. Son 15. Y sigue siendo lo mejor del heavy argentino. Preparen los cassettes para grabar esta rareza. Eso, sí, claro, exacto. Vayan a buscarlo. No lo vamos a pisar para que lo puedas copiar. Play, pausa y. Pausa, play, rec. Gracias, muchachos, realmente un gustazo. Gracias, Ricardo. Vamos con Nepal. Dale más. Demo Tapes. Represor, toma dos. Yeah.

por Oxy Radio. Seguimos en el intervalo del diablo. Diabolus sin música, programa número 12, 17 de octubre, 2019 el año. Bueno, así concluyó una charla realmente buenísima con gente con la que compartimos momentos, espacios, conciertos y miles de cosas más, que realmente daba para hacer un programa de 7 horas, por lo menos. Gente que se comunicó a Diablo sin música. Nos escribió del sello Downfall Records, que es un sello discográfico subterráneo de la ciudad de Gotemburgo, en Suecia, creado en 1999. Un sello que básicamente está centrado en la música extrema: Death Blood, Gore Green, Metal y bueno, y muchas cosas más. Ellos nos dicen que son un sello discográfico independiente que trabajan sin ser influenciados por terceros. Y Downfall Records tiene dos subetiquetas, como Black Vulture Records, que se enfoca más en el rock, el pop, soul rock, el rock sureño, el hard rock, el doom, death metal y más cosas. Y también 414 Records, que se enfoca en el hip hop, el ska, el reggae. Michael Uimonen, su creador, nos escribió para pasarnos algunas bandas que está promoviendo. Y ahora te vamos a presentar la primera de ellas, que es The Broad, que es una banda hardcore que nació en la escena del metal underground de Londres en 2014. Después de algunos cambios iniciales en la alineación, la banda se fusiona con su actual formación, con Aitor en batería, Zenen en guitarra, Nando en guitarra, Donny en bajo e Ilain en voz. The Broad produce una mezcla rápida, agresiva y pegadiza de Crusty Green, enriquecida con riff de black metal, blast beat maníacos. Y ahora escuchamos de su EP de junio 2019, Democratic Warfare, el tema que abre este EP de 20, este EP, y que da nombre a este EP, o sea, Democratic Warfare. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus. Ahora es el turno de otra banda editada por este sello sueco. La banda es Monstrat, que es de San Pablo, Brasil. Brutal death metal de poderosa factura. Siempre quise decir eso. De poderosa factura. Dos singles editados y un álbum del 2018. El álbum se llama The War Serves to Evil. 10 temas y presenta un booklet de 12 páginas. Este trabajo editado por Downfall Records. Vamos a escuchar de este trabajo el tema Incubus in Charge. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. esto es una pequeña introducción a la banda que vamos a presentar ahora, que es una banda que proviene del norte, ¿no? Así es. Scarlight es la banda, es de la provincia de Tucumán, así que acaba de comenzar la hora tucumana. Hace una semana y un poquito más, Alejandra, evidentemente veo que no querés hablar, bueno, lo contaré yo. Viajaste a la región. Sí, así es. Y en realidad, más que nada y en primer lugar, les quiero agradecer. Porque. ¿A mí? Bueno, no, a los chicos, a vos no te quiero agradecer perdón, olvídate. Nada, de última lo que te voy a agradecer es que te hiciste el programa solito el jueves que yo estaba a 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Por favor, no. Así que vamos con esto. Salgo en el micro un sábado de la noche y yo no había podido contactarlos porque estaba corriendo, estuve corriendo todo el día, laburando, qué sé yo, ultimando detalles. Y a las 11:30 de la noche, desde el micro, les mandé mensajes, pobres pibes, a ver si al otro día nos podíamos cruzar. ¿Viste cuando decís, esta reventada de miércoles, ¿quién ahora, es? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende ¿qué quiere? Usted de mí? Claro, que nos está, ¿quién cazzo es Alejandro y toda la historia? Diablos y música, bueno, nada. La verdad, la posta, les eché las pelotas a las 12:30 de la noche. Súper respondieron, se pusieron las pilas, súper amables todos. Así fue como el otro día me estaba encontrando con Dan Sanger, que es el frontman de Scarlight. Nada, nos tiene un montón de cosas. Y tenemos acá unos audios donde vamos a presentar a la banda y vamos a seguir escuchando un poquito de su música. Así es. Arrancamos entonces con la presentación de Scarlight en Diabolus y Música. Bueno, soy Dan Sanger, el cantante de Scarlight, de la banda tucumana de hard rock, heavy metal, AOR. Digo varios estilos porque por ahí es por donde más o menos nos manejamos. Y bueno, la verdad que quería contarles de qué se trata la banda, más o menos en qué estilo nos movemos, de qué se trata, hacia dónde queremos apuntar, porque para nosotros es algo nuevo. Es algo novedoso el hecho de mezclar por ahí un sonido moderno con afinaciones graves, mucho high gain, distorsiones valvulares, con mucha melodía y voces no guturales. Así que por ahí va más o menos la idea. Bueno, esta es, en sus propias palabras, Scarlight. Ahora vamos a ver cómo están trabajando en la banda. Esta pregunta abierta, quiero contar un poco lo que es para mí por ahí lo difícil y lo lindo, al mismo tiempo que es por ahí vivir de la música, entre comillas, que sé que es lo que les pasa a muchos de los músicos argentinos, que creo que lamentablemente cada vez son menos las bandas que pueden vivir de tocar con su banda, y todos dependemos de tener un estudio de grabación o dar clases de algo, porque si no, no se puede. Si bien yo tuve la suerte de poder estudiar y recibirme, soy licenciado en turismo, pero no ejerzo, me dedico a la docencia, soy profe de canto y también doy shows con mi banda Hard Crew, que hacemos clásicos de los 80 y 90, lo cual me hace muy feliz porque es como una banda terapéutica para mí, porque son todos los temas que no me dejan hacer en Scarlight, todos esos clásicos hard rockeros y Journey, Survivor, Whitesnake, todas bandas que me hacen feliz cantar y que también me mantienen en training vocal. Así que contento con eso, confiado y feliz, porque sé que esto no es un camino corto, no buscamos resultados rápidos, solamente estamos muy felices del material que hicimos. Estamos trabajando en el segundo disco también, de a poco, lo cual para nosotros es algo muy... A mí personalmente me gusta tanto y más el trabajo de estudio que el trabajo en vivo. Me gusta mucho la producción, la composición, armar las letras, armar las melodías, decir acá va un coro, acá va no, todo ese trabajo me encanta, el trabajo de estudio. Así que bueno, con toda la presión linda de igualar o superar lo que fue El Origen de la Luz, que es el primer disco de Scarlight. Respecto a la escena tucumana del norte argentino, a ver qué, cuáles son sus pareceres. Bueno, en cuanto a la escena tucumana, la verdad que es bastante compleja, no solo Tucumán, sino todo el norte del país, que tengo la suerte de conocerlo y caminarlo musicalmente, digamos, porque hoy en día es bastante lo que suena es lo extremo. Por ahí el death o el groove metal sería, por ejemplo, la onda de Against, lo que está sonando, y que esté sonando tampoco significa que sea convocante. En cuanto a Tucumán, hay pocos lugares. El norte argentino se caracteriza mucho por lo tropical y el folclore, o sea que tampoco hay un público abierto a escuchar mucho, pero bueno, yo soy una persona que convencida de que en cuanto a lo artístico, en lo musical, yo tengo la seguridad de que esto es expansión, digamos, ¿no? Uno no trabaja o no va a ensayar o no se junta a componer o a maquetear para acá. Y si llega acá, genial, pero yo creo que eso llega después. No me parece que sea hoy en día el momento. Yo siempre siento como que tocar en Tucumán es como invitar a los amigos, familiares. Si bien tenemos una buena convocatoria, cuando presentamos este disco que está acá, El Origen de la Luz, había casi 400 personas, que sé que en Tucumán, que en Buenos Aires, por ahí para que haya esa gente, se tienen que juntar bandas, dos o tres bandas importantes, como Helker, Watchmen, Lorien, y para lograr ese número de gente, siempre siento que uno tiene que estar invitando y como comprometiendo a los amigos o amigos de amigos para que vayan a verlo. Por eso me gusta más tocar en otros lados y mostrar la música en otros lados donde ni siquiera saben quién es uno, digamos, y realmente llega porque gusta. Muy bien, vamos entonces a las presentaciones. Bueno, en cuanto a las fechas que se nos vienen ahora, la más próxima es la fecha el 19 de octubre con la banda Azeroth, que la verdad que es algo muy, muy groso para nosotros porque somos todos fanáticos del power metal y en la época del año 2000 por ahí escuchábamos power metal, escuchábamos Stratovarius, Sonata Ártica. Y cuando arrancaba en Argentina lo que era Renacer, lo que fue Azeroth, cuando grabó Barilari el disco. Así que la vuelta de Azeroth para nosotros fue una gran alegría. Y tocar con ellos acá en Tucumán, por su primera visita en Tucumán, va a ser algo hermoso. Toca también Lord War, que es una banda de amigos de Catamarca, de power metal, true metal. Toca Grizzly, una banda tucumana que también se las trae, suena tremendo de groove. Y Ancala con la banda de Concepción, con nosotros, con Scarlight. Así que es una fecha que promete, va a estar bueno en el Robert Nesta, que sería como el cemento de Tucumán, por decirlo de alguna forma. Y bueno, y ayer, como te contaba recién en off, nos avisaron que tocamos con La H No Murió en Floresta, que para mí yo estoy levitando en el aire porque soy fanático de Malón, de Hermética, toda mi infancia ultra fanatizado con esas bandas, así que para mí se me cumple hoy el sueño pendejo de ayer más o menos. Y encima tocar en Floresta, que es una cancha de básquet de Tucumán, que es un lugar muy grande, la verdad que feliz, que nosotros estamos muy contentos porque, termino de contar, y la fecha del 16 y 17 de noviembre en el Metan Camp, la Campana del Infierno en Carcarañá, que es una fecha que es la segunda vez que se hace, donde hay bandas de España, Uruguay, Chile, Brasil, Colombia. Y te hablo de eso puntualmente. Cuando me dijeron que estábamos invitados ahí, me llamó la atención porque veía que eran todas bandas extremas. Y digo, nosotros somos medio blanditos para ese estilo. Y hablando con amigos fanáticos del estilo, me dicen, no, quédate tranquilo que después de escuchar 2-3 horas de metal extremo, todos necesitamos melodía en los oídos y necesitamos bajar un poco los decibeles, así que bandas como ustedes vienen bien. En cuanto a lo de Malón, bueno, ultra contentos y pisar un escenario tan importante en Tucumán como es Floresta, donde tocaron bandas grandes de la Argentina. Y bueno, para cerrar te quería contar que contentos porque son invitaciones. Si bien respeto con todo mi corazón a las bandas que por ahí pagan para tocar o venden entradas, no lo veo como denigrante ni nada por el estilo, pero valoro mucho el hecho que diga alguien, quiero que toque Scarlight, vengan, nosotros le pagamos esto y esto y esto, ustedes banquense esto, obviamente siempre negociando porque por un tiempo no somos una banda convocante ni que corte tickets, pero ya el hecho de ser invitados y no tener que pagar absolutamente nada y que nos banquen algunas cosas, ya a nosotros nos causa felicidad. Bueno, y cerramos con la formación de la banda y después le vamos a pegar un tema completo de Scarlight. El tema que vamos a escuchar a continuación del saludo y últimas palabras de su vocalista Dan Sanger. Va a ser el tema Astral, que forma parte de su primer álbum. Vamos entonces con la respuesta. Bueno, en cuanto a la formación de Scarlight, hubo algunos movimientos. Nosotros empezamos de una manera muy extraña y muy atípica, ya que yo toda mi vida fui guitarrista, influenciado obviamente por Malmsteen y toda esa movida virtuosa, ultra shred, rápida. Y bueno, busqué, ya tenía ganas de armar un proyecto serio con gente responsable. Y bueno, busqué a Gustavo Romano, que es el otro guitarrista hoy de Scarlight, y comenzamos a buscar. Esto siempre por ahí lo cuento, pero es bastante interesante porque arrancamos al revés que todos los proyectos, porque en vez de empezar a buscar músicos, ensayar 3 años y salir a tocar, nos pusimos a componer un estilo, digamos, no es que creamos un estilo ni nada, simplemente buscar, componer y con la maqueta hecha, recién buscar los músicos, decirle, ¿te gusta esto? ¿Qué opinás? Buscar personas con la música ya compuesta. Y bueno, hubo varios bateros, hubo varios bajistas, hasta que llegamos a hoy, que es la formación de hoy, que está Gustavo Romano en guitarra, que fue la persona que comenzó la banda conmigo. Está Martín Carrapizo en batería, que es el nuevo baterista. Este año a nosotros se nos fue nuestro baterista original, digamos, que grabó el disco, que es Martín Coronel, MC. Y entró MC, que es Martín Carrapizo, pero es un gran amigo nuestro que siempre fue fanático de la banda, sabía todas las canciones. Él canta también, tiene la voz aguda, hace coros. Y yo dije, ¿por qué no? Nuestro amigo que... Así que bueno, fue como algo que solo cayó por su propio peso y entró como baterista de la banda. Así que sumamos un baterista amigo que también hace coros, muy buenos coros, digamos. Está Gustavo Pérez Rossi en bajo, Walter Tell en teclados, que en el primer disco nosotros mismos grabamos los teclados, porque Gustavo Romano tiene mucho conocimiento de teclas, pero no es lo mismo que tener una persona que toque el teclado. Así que hoy en día también disminuimos mucho el tema de las pistas en vivo y está mucho más tocado en vivo el tema del teclado. También hace coros. Así que, bueno, lo que es la otra guitarra, eso te quería comentar, que está muy bueno y me costó mucho el hecho. Yo hasta hace 2 meses toqué la guitarra y era cantante y guitarrista de Scarlight. Y tomé la decisión de solamente dedicarme a cantar. Porque yo tengo otras bandas y notaba que había como algo entre mi forma de cantar y el público que no lo lograba con Scarlight y sí lo lograba con otras bandas. Así que digo, no puede ser que mi proyecto más importante no logre esto con la gente, este contacto, esta entrega, entre comillas, y con los otros. Yo canto en el tributo Iron Maiden de Tucumán y canto en una banda que se llama Hard Crew, que es un... todos clásicos de los 80, 90, más que nada por trabajo, digamos. Así que bueno, tomé la decisión, me costó un montón porque tengo 11 guitarras, así que se dan una idea que ya logré comprar el Marshall Valvular, logré comprar la caja Marshall, logré eso, todo eso, así que se dan una idea que para mí dejar de tocar la guitarra en mi banda más importante es algo muy fuerte, pero creo que lo amerita y que vale la pena porque en el escenario cuando un cantante está abocado a cantar, se marca la diferencia, sobre todo en un estilo como el nuestro, que no es trash o death o algo que uno está haciendo los riffs y cantando onda Metallica o Testament o Anthrax, incluso Anthrax, el cantante, todos los cantantes de nuestro estilo son frontman y están cantando con el micrófono concentrados en el en lo que tienen que hacer, digamos. Así que tomé esa decisión, me costó un montonazo y ahora estoy en la etapa que le estoy enseñando al guitarrista nuevo todo lo que yo hacía como guitarrista para que él lo haga y feliz por todas las fechas nuevas que se están dando y sabiendo que lo que se viene es fuerte, es grande, como la fecha del Metal Camp en la Campana del Infierno, con la H no murió, con Azeroth. La verdad que para una banda under de Tucumán es interesante. Be Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Eso fue entonces el tema Astral, la banda Scarlight desde Tucumán. Los chicos se están presentando este 19 de octubre, este sábado a las 21 horas en Robert Nesta Club, avenida San Martín 1129, San Miguel de Tucumán, junto a la gente de Azeroth, que es la primera vez que Azeroth está en Tucumán, con Grizzly, Lord of War y un Calogun. Esa es la fecha. Yo le quiero agradecer muy amablemente a Dan por haberse acercado un domingo. Lo saqué del almuerzo, lo saqué de la familia. Nada, a las 2 de la tarde, pobre flaco. Y el mundo Scarlight, siguió a todo funcionando. Scarlight. Así que es gente súper cordial, súper cálida. Les deseo lo mejor y lo seguiremos escuchando. Sí, el vino. ¿Qué vino? Me sorprender vino, cuando olvidate. Salgamos, me lo vas a mostrar ahí afuera. Olvídate, traje igual miel de caña, algunos higos, así esas cosas, pero pasé por 18 puestos en donde decían vino patero, mister, qué sé yo, y yo decía, pero como tenía que volver sin equipaje, olvídate, no traje absolutamente más. Muy bien, la Ucha Tour acaba de finalizar, entonces. Laucha, tú, sos un jodido. Se está acabando. Sos un jodido. Decime, ¿alguna vez me programa has traído número este 12? Porque no viajé. ¿Por qué no viajaste? Porque no viajé, pará. Si estoy preparado, yo voy a viajar y te voy a sorprender. Así estamos finalizando entonces el programa número 12. Quería hacer una mención muy especial porque nos fuimos enterando en el transcurso del día, de la mañana y el mediodía y de la tarde, que se suspendía el festival que se iba a realizar en Colombia, el Jaguar Fest, bandas inglesas, holandesas. De Argentina iba a viajar Retro Satán, que no viajó. Bueno, ya nos vamos a enterar en concreto cuál es la parte fina, digamos, el detalle de los por qué. Pero nuestro amigo Facundo estará tocando, sí, se estará presentando. Que iba a ser parte ahora, ¿no?, del cartel. No, ya llegó a las 10 de las 22 horas, estaba en Colombia. Mañana tiene una clínica y el sábado sé que se reprogramó un concierto con menor producción, pero bueno, ya nos vamos a enterar, nos van a contar todo, verán las fotos en las redes. Pero me quiero despedir presentando a esta banda que tenía que tocar en Sudamérica por primera vez, una banda de culto. La banda es Emerald. Presentaron el suspendido Jaguar Fest 3 en Colombia, pero bien, como lo mencioné, ya sabremos bien qué pasó. Emerald tiene un solo álbum editado en los 80 y posteriormente, luego de separarse, regresan con Gloria en el 2002 para sacar un álbum en el 2017 recién. El álbum es Voz por el Silencio, Voice for the Silence. El tema que abre este trabajo, Mechanical Wars. Nos vemos. Hasta la próxima. Siempre.